Una que sepamos todo. Una que sepamos todo. Una que sepamos todo. Una que sepamos todo. Una que la sepas vos. Una que la sepa yo. Una que la sepan todo. Una que la sepan todo. Una que sepamos todo. Una que sepamos todo. Una que sepamos todo. Una que sepamos todo. Una que la sepa Antonio. Una que la sepan todo. Una que la sepa el de al lado. También tu vecino el tarado. Puto. Que la sepa el del colectivo. Amargo. También el chofer del micro. Cántala con tus vecinos. Cántala con tus hermanos. Agarse de las manos. Cántenla todos juntos. Una que sepamos todos. Una que sepamos todo. Una que la canten todos. Y una que sepamos todo. Una que sepamos todo. Una que sepamos todo. Yeah. Una que sepamos todo. Una que sepamos todo. Para que la canten de una. Para que la cante una radio. Para que la cante Folino. Y para que la cante tu primo. Una que sepamos todo. Que no se la calle nadie. En la calle no sabe nadie. Una que sepamos todo. Una que sepamos todo. Que nadie deje de cantar. Que nadie se puede callar. Porque la sabemos todo. Una que sepamos todo. Una que sepamos todo. Una que sepamos todo. Una que sepamos todo. Gracias, gracias. Esta canción se la quería. Romano, Romano. Gracias, gracias, gracias. Romario. Nada, bueno, esta canción la hice allá en el 68, cuando con Miguel Abuelo bajamos con una mano atrás y una adelante. Y nada, es para mí un orgullo cantar acá, recordar la vieja trova. Gracias. Bien, bien, che. No, gracias a ustedes.